Ey. Mami. No decirte eso. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco. Nunca será con falsos sentimientos. Sabiendo que lo que quiero es tu cuerpo. Sacia la sed que tengo en ti. Escúchame. Escúchame. Dime por qué nos vamos a negar esta oportunidad. Desnúdate. Oye. La química que existe entre tú y yo no se puede evitar. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Yeah, yeah, yeah. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Yeah, yeah, yeah. Si me dices que eres mía, te diré que yo también soy tuyo y de tu lado no me iré. Me desnudaré y te lo haré. De mil maneras que hasta la pared la usaré. La química que tenemos tú y yo es única. Te gusta oscuras con velas aromáticas. No te gustan las mentiras. A los ojos me miras, en el cuello me respiras. Oh, yes. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Yeah, yeah, yeah. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Y me dices que nunca te lastime, que no te haga sufrir. Y yo te digo que de amor nadie va a morir. Me muerdes la boca, dices que te vuelvo loca. Que eres lo que busco y que como tú hay pocas. Como si supieras lo que yo quisiera. Como si hubiera algo más de lo que era. Yo lo que quiero es tu cuerpo y nada más de ahí. En estos tiempos las cosas son así, créeme a mí. Poco a poco me voy acercando a ti. Nunca será con falsos sentimientos. Sabiendo que lo que quiero es tu cuerpo. Saciar la sed que tengo en ti. Escúchame. Dime por qué nos vamos a negar esta oportunidad. Desnúdate. La química que existe entre tú y yo no se puede evitar. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Yeah, yeah, yeah. Dime que eres mía. Puedo ser el que cumpla tu fantasía. Y llevarte la cama llena de flores. Solo te dejo claro que no te enamores. Yeah, yeah, yeah. Mami, no te enamores. Nada más. Ey, 3G21 Plus. Juanfer. J.F. Quintero. Kevin ABG. Chanel Genio. El Root Boy. Esto es para ti, ma. O Luigi. Dímelo, Juanfer. Esto es un gol. Obligado.